maquilla se pone bonita, ya de ningún hombre necesita. Se miró al espejo y se dio cuenta que está mejor solita. Sola, solita, sola. Y baila sola, y llora sola, que si la vida golpea, pelea sola. Está soltera, baila y perrea como presea, nadie la cela. Ese ma tiene un culo que todos lo desean. Vayan para la fila, la lista te espera. Porque está soltera, baila y perrea como presea, nadie la cela. Ese ma tiene un culo que todos lo desean. Vayan para la fila, la lista te espera. Porque ahora está sola, solita, sola. Y baila sola, y llora. Tú sabes muy bien que estoy, para donde vaya voy. Si me pides se lo doy. No creas que no me doy cuenta, nena, que lloraste por horas. Mami, mírate ahora. Tú dame la señal, lo busco sin demora. Pa' reventarle y que sepa que no estás sola. Solita, sola. Y baila sola, y llora sola, que si la vida golpea. Y otra vez dando clase. Ponle el original y escucha cómo se hace.